si no estás. Tu presencia envolvió mi ser. Tu mano reposa sobre mí. Viste mi embrión antes de nacer. Yo temblé, respiré y lloré. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no estás. Si resbalo, tú me sostendrás. Atrapaste mi ser.